Gracias por invitarme, por invitarnos. La verdad que es muy lindo ver una sala así de llena, en una al final de una semana que fue dura, ¿no? Nos encontró marchando lunes o martes, movilizándonos, apoyando el paro general, estando en las calles y haciendo frente a los continuos bombardeos de ruedas de prensa de anuncios económicos que la mitad no se entienden, ¿no? Bueno, vamos a escuchar qué dijo Salveris. Vamos a escuchar, pero pará, ¿qué era? Digo, uno tuvo la suerte o la mala suerte de haber estudiado en escuelas neoclásicas, como el señor Salveris. Entonces uno entiende un poquito más, pero no es que dice nada tan grave para que sea tan difícil, es porque realmente no quiere que la mayoría de la gente lo entienda, ¿no? Los economistas neoclásicos, neoliberales los podríamos llamar, no tienen interés que nosotros y nosotras entendamos qué pasa con la economía. Hay un interés muy particular en consolidar la idea que dice continuamente el presidente de que esto es una tormenta y que no podemos hacer nada. Así que si estuvieron mirando las conferencias de prensa y no se entendía nada, tranquilo, porque es el objetivo de ellos. No es el no es que lo que hagan sea tan difícil, lo estuvo explicando bastante bien Sebastián recién, es simplemente que el objetivo de ellos es generar esa distancia, y además para que quede claro que no nos hablan a nosotros, no le hablan al pueblo argentino. Fíjense que en la semana del paro general, en la semana donde conocimos una semana después los números de desempleo, de caída de actividad, que sabemos que estamos muy cerca de los dos dígitos de desempleo a nivel nacional, que ciudades como Mar del Plata tienen más de dos dígitos de desempleo, que el empleo que se generó en el segundo trimestre del año, o sea, sin contar los efectos de toda la devaluación, de la segunda ola de la gran devaluación, de los 20 a los 40, ¿no? Se generaron empleos, 400.000 solamente, que a veces Dante Sica, que ahora también es nuestro ministro de Trabajo, para los que se perdieron en el cambio que hace el gobierno, bueno, Dante Sica de la UIA, ¿no? Ministro de Producción y ahora también a cargo del Ministerio de Trabajo, decía que bueno, que se generaron 400.000 puestos de trabajo, de los cuales 320.000 son cuentapropistas y 90.000 son trabajos no registrados, trabajos en negro. O sea, el empleo que se crea en la Argentina es de mala calidad. Es poco, hay muchas más personas en situación de desocupación, hay muchas personas que tienen dos o tres trabajos para llegar a fin de mes, hay mujeres jóvenes menores de 29 años, yo acabo de cumplir los 30, pero las mujeres menores de 29 años tienen una desocupación de 21,5% a nivel nacional. Esa es la Argentina para las mujeres, que muchas de ellas son madres, que a veces les dicen que no hacen nada, pero en realidad son madres y cuidan a sus hijos con un Estado que no les da, ¿no? Que cierra hospitales, que no abre escuelas, que tiene escuelas sin una... sin coberturas mínimas de seguridad para los alumnos, alumnas y el cuerpo docente. Ese es el Estado, esa es la Argentina, ¿no? Y frente a esa Argentina ellos solamente hablaron, el gobierno responsable de esa Argentina solamente habló de números, solamente habló de qué acuerdo tiene o no con el FMI. Y se atreve, el día después del paro general, se atreve el presidente Macri a hacerse el simpático con Christine Lagarde. ¿En serio le tiene que decir no, que toda la Argentina se enamore de Christine Lagarde? Además de un machismo extremo, lo peor de Berlusconi. Digo, lo peor de Berlusconi. Yo estuve viviendo como 14 años viví en Europa, más o menos. No, 10 años. Y viví en Italia. Es acordar a lo peor de Berlusconi, esa cosa babosa acá que le habla a las mujeres. Todo bien que no nos guste Christine Lagarde, pero que tiene algo de poder y algo de conducción, la tiene. Digo, pero imagínense si así le habla a Christine Lagarde lo que opina de las mujeres trabajadoras argentinas, de las mujeres de menores de 29 años con un 21% de desocupación. ¿Qué mira ese presidente de nosotras, no? Y la verdad que me hizo acordar también a Europa, lo comentaba recién, lo de el nuevo presidente del Banco Central. Miren, en Europa con la crisis del euro, tanto en Italia como en Grecia, en un momento la famosa troika, el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, decidieron, como no se llevaban acuerdo en los parlamentos, poner el primer ministro de Grecia e Italia. Dijeron, bueno, este es el presidente que les toca. Mario Monti en Italia. No recuerdo ahora, porque se me equivocan los griegos. Papaleos, no me recuerdo ahora el nombre. Papaleos creo que fue. Uno que no era del socialismo, pero que venía del partido. Bueno, en fin. Pero la verdad es que me dio esa sensación, que tenemos un tecnócrata, como lo llamábamos en Europa, que era un hombre elegido por el Fondo Monetario Internacional, que viene y dice, este, acá, el que gobierna, es ese. Y la famosa independencia del Banco Central se fue a la dependencia de Wall Street, ¿no? Y la verdad es que lo sabíamos. Ya cuando Macri hace la conferencia con Bloomberg, él dice, vamos a dar señales más claras de la política monetaria. La única señal que podía dar es poner a alguien de Wall Street al frente del Banco Central. Era la única señal extra que le podía dar al capitalismo financiero internacional, y lo hizo. Digo, puso a alguien más cercano a Wall Street que a los intereses de la economía, violando uno, evidentemente se volvió a pasar, ¿no? El Senado y la institución donde tienen que decidirse quién es el presidente del Banco Central, lo pasó por arriba. Y en segundo lugar, que la actual Carta Orgánica del Banco Central, Sebastián sabe mejor esto que yo, tiene un doble objetivo. Y un objetivo es también que la economía argentina crezca y que haya trabajo. Nuestro Banco Central, nuestras instituciones, sí que hablan de eso que no habla el presidente, que es las empresas, la gente, la desocupación, los ingresos, la inflación, no solamente porque pierden activos los que tienen la plata en un banco, sino la inflación porque le afecta en los alimentos que no pueden comprar las familias argentinas. Porque ellos miran la inflación y están obsesionados por la inflación, ¿sí? Porque cuando tenés mucha plata y no la invertís, pierde valor con la inflación. No le preocupa la inflación de los precios de los alimentos. Les preocupa la inflación para la bicicleta financiera. Les preocupa la inflación porque si no les presiona sobre el tipo de cambio y les genera corridas más fuertes. Les preocupa por eso la inflación. No les preocupa la inflación porque aumentó la leche, aumentó el pan, porque el programa de precios cuidados, con sus limitaciones, pero el programa de precios cuidados cada vez existe menos. No le preocupa la malnutrición. Tienen la desfachatez de decirnos que sí, que aumenta la pobreza. Pero bueno, hay que aguantar. ¿Cómo hay que aguantar? ¿Cómo hay que aguantar? Es que nos expliquen cómo aguantan los nenes chiquitos, que sabemos que cada mes que pasan de desnutrición son quizás años de desarrollo cognitivo, de capacidad de inserción laboral, de pérdida de escolaridad. ¿Cómo nos explican que perdemos generaciones porque ellos dicen que hay que aguantar la tormenta? Porque perdemos generaciones enteras cuando sabemos que la mitad de los niños y niñas de nuestro país están por debajo de la pobreza. ¿Cómo puede ser que lo explique con tanta liviandad? ¿No? Porque ahora, él primero dijo que había que la Argentina tenía un 30% de pobreza. Después dijo, júzguenme por bajar la pobreza. Ya está, ya se podría ir, porque la pobreza ya empezó a aumentar. Digo, y después encima agarró y empezó a decir que el problema era que ese 30% de personas pobres en la Argentina vivieron por encima de sus posibilidades. Vamos. Lo del celular pensamos que se le había caído alguno que lo dijo en público, pero que el presidente sostenga que el problema era que la Argentina vive por encima de sus posibilidades porque te compraste la pava eléctrica, cambiaste la heladera. Eso es que la gente vive por encima de sus posibilidades. Y lo peor, el otro día haciendo un poco de pasilleo por el Congreso, un diputado de la UCR que está en Cambiemos, me voy a decir el nombre para no hacerlo quedar mal, me dice, no es de este distrito, así que, me dice, el problema lo vamos a tener con la clase media que se iba a Cancún y se iba de viaje, como preocupado que estaba perdiendo esa clase, ese apoyo electoral. Y le digo, claro, la gente la está pasando mal. Y sí, pero se iban a Cancún por culpa de ustedes, que les hicieron creer que se podían ir de viaje. Así, yo pensé, el tipo me va a decir que está bien, algo hicieron mal con la clase media. Y ese es el punto al que quería ir para hablar acá de Mar del Plata, porque Mar del Plata es un símbolo de la construcción de la clase media argentina, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Mar del Plata es la clase obrera trabajadora que empieza a tener derechos, que tiene derechos a las vacaciones, que tiene derecho al aguinaldo, que tiene derecho a empezar a construirse. Y evidentemente también es Mar del Plata la industria, el parque industrial, el puerto, el desarrollo asociado al campo, la ciencia y tecnología, la universidad, todo eso que nosotros soñamos como peronistas, como kirchneristas, como personas que queremos mirar a toda la gente en la cara, ¿por qué Cambiemos dejó de recorrer el país? No lo está haciendo. El Chivo está, mi papá Agustín Rossi está ahora en Chubut, nosotros estamos acá, seguimos junto al pueblo recorriendo cada lugar. Cambiemos se va a Nueva York a hablar qué hacer con las políticas. Y otro peronista, no se ponen a recorrer empresas, no se ponen a hablar con docentes, con los trabajadores. No, se cierran en un despacho entre cuatro y se sacan una foto. Eso tampoco. Eso tampoco. Años. Les digo que la alternativa que tenemos que construir, compañeros y compañeras, y yo sé que las compañeras más grandes lo van a entender, es con mujeres jóvenes, es con mujeres jóvenes que cuando nosotras seamos parte, porque si las mujeres jóvenes vamos a llegar en algún momento a cambiar este país, y va a ser dentro de poco, es gracias a todo el trabajo que hicieron las compañeras como las madres y abuelas de Plaza de Mayo. De la clase media, porque llegaron los números de la pobreza e indigencia y son muy duros, y yo sé que a todas y todos nos duelen un montón, pero además de aumentar la pobreza y la indigencia, el proyecto político de Cambiemos viene nuevamente a quebrar esa clase media. Esa clase media que empieza a sufrir la vergüenza de no llegar a fin de mes, que empieza a encerrarse, a tener una pobreza a puertas adentro, que empieza a no saber cómo pedir ayuda, que está muchas veces cooptada por el germen y el sentido común del neoliberalismo, por esto de la meritocracia, por esto de que yo sola puedo, por esto de que cómo puede ser que no me vaya bien si yo estudié, fui a la universidad, cómo puede ser si me esforcé tanto. Y sí, le va a ir mal, porque el modelo no cierra para todos y todas. Y yo creo que es el rol justamente de la militancia, y por qué esto hoy, viernes 7:30, 8:10 de la noche, es tan revolucionario, porque nos permite justamente hacerle frente a ese sentido común horrible del neoliberalismo que quiere que estemos solos, encerrados en nuestras casas, mirando TN y pensando que no se puede hacer nada. Porque eso es lo que quieren pensar, que ellos quieren convencernos de que no podemos hacer nada. Quieren convencernos de que si no llegamos a pagar los 5.000 pesos que nos llegó de boleta de luz, es por nuestra culpa. Es porque algo nosotros hicimos mal. Y yo sé que muchos de ustedes deben pensar, bueno, pero ese algo hizo mal y fue votar a Cambiemos. Yo sé que ustedes lo piensan. Que algo muchos hicieron mal y que fue votarlo a Mauricio Macri. Pero hay que reconocer que como somos peronistas, no vamos a construir la alternativa hurgando en la herida de quien votó no a Mauricio Macri. No es el de la mayoría. La mayoría de los argentinos y argentinas tienen el sentido común de la solidaridad, de la generosidad, de la construcción colectiva, y ese es el sentido común que nosotros tenemos que apelar para salir de esta crisis. Mira, yo soy feminista, tengo el pañuelo verde, y si algo, y pueden o no estar a favor del aborto, no vengo a discutir eso, pero si de algo sí nos enseña mucho el feminismo, es de esto de que lo personal es político. Y yo creo que nosotros como militantes y nosotras tenemos la obligación de tomar esta bandera de que lo personal es político y trasladarlo a la escena de la economía, ¿sí? A la escena de la cotidianeidad, a la escena de lo que te pasa, de que no llegás, de que cada vez estás agarrando más de los ahorros para pagar el supermercado, de que ves más gente durmiendo en la calle, de que tu hijo no tiene capacidad de pensar, soñarse en ir a estudiar a otra ciudad o irse a vivir solo o sola. Digo, todo eso que pasa, ni hablar si perdiste tu trabajo, ni hablar si sos jubilada, tenés la mínima, te dieron la PUAN y ahora te dicen que ni siquiera puedes trabajar en blanco porque si no perdés la jubilación de 6.900 pesos. Esa es la última reforma que pasaron. Ni hablar si tenés que empezar a elegir entre medicamentos, porque eso también está pasando, o evidentemente dejar de ir a comer afuera y generar millones y millones de estrategias de supervivencia que los argentinos y argentinas generamos, Bueno, esas estrategias de supervivencia, lo que tenemos que hacer, que la mayoría de nosotros entendamos, la mayoría del pueblo argentino entienda, que esas estrategias de supervivencia de lo personal es político, es consecuencia del modelo económico y político que estamos viviendo. Que no hay por qué tener que aguantar que cada 10 años haya una crisis, que es mentira que tenemos que bancar porque el país es así, y que esto es consecuencia del modelo económico de Mauricio Macri. Y si entendemos que lo personal es político, compañeras y compañeros, si entendemos que lo personal es político, entonces no nos pueden venir a correr con el cuento de la antipolítica. No nos pueden venir a decir que todos los políticos son iguales. Porque si lo personal es político y lo que a cada uno de nosotros nos pasa es porque hay algo colectivo de la sociedad que está mal, entonces la respuesta es lo colectivo. Y ahí es donde ganamos. Nosotros tenemos que recuperar la política como herramienta de transformación social. Y hay que reformar muchas cosas de la política. Yo la verdad que no me pasa nada por decir que hay un montón de cosas de la vieja política que no me gustan. No me pasa nada por decir que seguramente si algo bueno dentro de todo lo malo tienen las fotocopias Gloria es que ponen en evidencia que hay un poder económico muy fuerte que condiciona nuestros gobiernos democráticos y que tenemos que pensar cómo refundar la democracia en el capitalismo global de hoy. Eso pone en evidencia. Después sí, hay una operación mediática, la quieren a Cristina presa. Eso es verdad, y nosotros, evidentemente, para defender la democracia hoy hay que defender la Cristina Fernández de Kirchner. La nuestra conductora, que es Cristina Fernández de Kirchner, también tenemos que pensar que quizás hay otras formas de hacer política, y que están bien, y que también tenemos que aprender del movimiento de mujeres y recuperar del peronismo. La idea del movimiento, la idea de que cada uno construye desde su lugar, la idea de que cada una de nuestras casas es una unidad básica y desde ahí recomponer ese sentido común y ese bichito horrible que se mete en nuestras casas hasta con nuestros familiares cercanos del neoliberalismo, ¿no? Ese familiar cercano que todo el mundo tiene, que seguramente lo dejaron de llamar. Los míos son todos familiares políticos. Disculpa de Sergio. La familia de sangre es toda peronista, le cuento, pero bueno, ese familiar cercano, ese que tiene algunos pelos de más, bueno, llámenla, porque a pesar de eso seguramente la está pasando mal por la crisis económica. Y puede ser gorila, y puede haberlo votado a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal, que hay que votarla. ¿Y cómo se llama? ¡Arroyo! Que es un fascista, un mojo, nazi. Bueno, entonces tienen un doble trabajo, sí. Ustedes los marplatenses. El bichito neoliberal tiene un doble trabajo, ¿no? Porque a la media nacional hay que sumarle esto. Bueno, llamen a su familiar gorila o a su vecino gorila y pregúntenle cómo la está pasando. Intenten primero esta estrategia de que entiendan que es un personal que le pasa, es político. Yo estoy convencida que también sacar a esa persona de la angustia, de no saber qué hacer, de la desolación, de que esto es una crisis, o como dice Mauricio Macri, que cruzar el río. Es que cruzar el río, yo lo primero que le voy a decir es que yo cruzo el río de Buenos Aires, llego a Uruguay, si cruzo con todos los argentinos no entramos en Uruguay. Uruguay es un paraíso fiscal, no tiene muy poca industria, no alcanzan los puestos de trabajo para la mayoría de argentinos, y además, cuando cruzo el río se me quedan la mitad de los niños pobres, las personas que no pueden caminar, las madres que quizás están embarazadas, los adultos mayores y las personas enfermas no pueden cruzar el río. Ese es el problema. No todo el mundo, no hay una propuesta de país que nos diga, crucemos el río. ¿Qué quiere que se ahogue? ¿Cuánta parte de la población se tiene que ahogar? Es una vergüenza. Entonces, hablar con esa persona que le dijeron y se creyó que se tiene que aguantar la angustia y decirle que no hay que aguantar nada, que acá no hay que pasar ninguna tormenta, que acá no hay que cruzar ningún río y que justamente de esto se sale desde lo colectivo, desde recobrar el país para todos y todas, desde una salida de una economía al servicio de la gente Y lo más lindo es que una vez que consiguieron que esa persona entienda, esto es todo una caja de herramientas de cómo enfrentar a tu amigo gorila. Una vez que consiguieron que entienda que eso personal es político y que les confíe un poquito más en lo colectivo, la ventaja que tenemos los y las kirchneristas, compañeros y compañeras, es que tenemos la alternativa. Es que no estábamos diciendo, existe una alternativa tentativa. No, estamos diciendo, sabemos cómo gobernar esto. No solo ya lo hicimos, es que supongamos... Lo vamos a hacer mejor. Ya lo hicimos, el mundo es distinto, ¿verdad? El mundo no es el mismo en el 2003 que en el mundo hoy. Lo tenemos a Donald Trump, tenemos a China, tenemos una guerra comercial, no sabemos dónde va a quedar Brasil, la justicia no es la misma. No es. Digo, el mundo es distinto, la Argentina es distinta. Sin embargo, tenemos la conducción de Cristina Fernández de Kirchner y candidaturas como la de mi papá, Agustín Rossi. Después de que le dicen los nombres, le explican las tres medidas claves para que la Argentina vuelva a crecer. Sigo con mi caja de herramientas al amigo o amiga gorila. La primera alternativa, digamos, nosotros y nosotras es verdad tenemos que ganar primero las elecciones. Vamos a llegar al poder democráticamente. No queremos que Mauricio Macri se vaya antes. Digo, en todo caso que llame elecciones, pero queremos gobernar gracias al voto popular, como lo ha hecho toda la vida el peronismo. ¿Y qué hacemos? Llegamos. Lo primero que hay que hacer, como bien lo explicaba Sebastián, es terminar con la fuga de capitales y la bicicleta financiera. Eso es lo que nos va a permitir estabilizar el tipo de cambio. ¿Sí? Porque si no tenemos cada 7 días estos capitales que entran y salen, la presión de todos los que te pueden comprar en el mismo día, los capitales que vinieron y se quedaron un día, etcétera. Bueno, vamos a poder estabilizar el tipo de cambio. Una vez que estabilizamos la divisa de referencia de formación de precios, ¿sí? Una vez que estabilizamos el dólar, tenemos que seguir con una fuerte recomposición social. Los salarios, las jubilaciones, las prestaciones sociales tienen que recuperar el poder adquisitivo del 2015. No puede ser que sigan perdiendo valor. Y además, no solo por una cuestión moral y de justicia social, porque la recuperación salarial es lo que nos permite tener un mercado interno. Y teniendo un mercado interno tenemos consumo y las empresas van a tener a quién venderles. Entonces necesitamos ese mercado interno y necesitamos también, en tercer lugar, una ley de emergencia PYME. Esas tasas que las empresas, las pequeñas y medianas empresas, las empresas recuperadas, estaba antes hablando con el compañero de la CNCT, de las cooperativas de trabajo, bueno, no pueden hacer frente, ni siquiera los profesionales liberales, como decíamos, a tasas desorbitantes. Hay que hacer un plan de acceso al crédito, refinanciamiento también de deuda de la FIP para salvar todas y cada una de las empresas argentinas. Es mentira que nuestras empresas no sirven, porque todas, al menos, como mínimo, generan trabajo. Y muchas, muchas que pueden parecer no competitivas para el gobierno actual, son generadoras de ciencia y tecnología y trabajan en conjunto con universidades y generan conocimiento para el futuro. Eso es lo que tenemos que apostar. Son tres medidas fáciles. La Argentina con eso empieza a crecer. Evidentemente, después de sentarse con el FMI, hay que renegociar las condiciones, hay que ver qué se paga y qué no se paga, hay que tener un esquema de desarrollo regional, de cuidar las economías regionales, de cuidar las industrias particularmente. Bueno, hay un millón de cosas por hacer y por desarrollar. ¡Sacá la Clarín! Bueno, si fuese solo Clarín, ¿no? Tenemos Clarín, la justicia, Techín. Digo, vamos a ver qué pasa con Roca, ¿no? También, digo, tenemos muchos desafíos por delante, pero lo que está claro es que acá nosotros tenemos que construir esta alianza entre los sectores medios, los sectores populares, las pequeñas y medianas empresas, y todos aquellos que no están conformes con este modelo económico, y les puedo asegurar que son el 99,9% de la Argentina, porque acá solamente está ganando el sector financiero y esos poquitos que pueden llevarse la plata a Panamá o a las Bahamas. Acá no está ganando las grandes industrias. Está bien, la sociedad rural puede estar ganando un poco. Está bien, ok, ganen, ok. pero tampoco es sustentable el país como está. Digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir este modelo? Me parece que la alternativa existe. Nosotros creemos que es la única manera de tener soberanía. Sin desarrollo económico no podemos hablar de soberanía. Esto es así. Cada vez que cierra una pequeña y mediana empresa, perdemos un cachito de soberanía porque seguimos siendo un país dependiente del centro, de que exportar recursos naturales sin valor agregado, de tomar deuda para financiar la fuga. Porque esto, supongamos que en algún momento el modelo de Cambiemos sea vivir sin deuda externa, supongamos. Bueno, podemos ser un país africano en donde tengamos un 80% de pobreza y vengan las grandes multinacionales a llevarse los recursos de minería, de recursos naturales, la pampa sojera, digo, ¿hacia dónde? Y eso es quizás lo que uno más le preocupa, porque yo empecé hablando de Mar del Plata como una cuna de la clase media. Y la verdad es que si no conseguimos que esta clase media cambie la conciencia y se dé cuenta de que necesitamos salvar a nuestro país y que las elecciones del año que viene, más allá de los nombres, son elecciones presidenciales centrales para poder soñar un país desarrollado en donde sigan siendo clase media y los sectores populares puedan soñarse clase media y volvamos a tener esa excepcionalidad argentina en donde el progreso sea efectivo. Bueno, eso se decide el año que viene y es posible solamente con un Estado presente y es posible solamente con un Estado que acompañe sectores productivos, que no ningunea al sector público, sino que ponga el sector público también al servicio de la producción del conocimiento, de la educación, de las universidades, de la salud. Digo, eso es el Estado que nosotros y nosotras necesitamos. A mí me da mucho miedo que la desigualdad cada vez sea mayor y que la clase media se fracture como se fracturó en los 90 y que perdamos quizás esto tan lindo que también tienen los espacios públicos, ¿no? Lo que es compartir la playa, lo que es, ¿no? Digo, los espacios, la plaza, la peatonal, los lugares públicos en donde los chicos juegan y te relacionás con el otro sin importar cuál es su posición social o de qué laburan los padres, ¿no? Y vas y compartís el momento y generás ciudadanía, generás esa identidad, generás soberanía. Bueno, esos espacios públicos se generan si tenemos una clase media y un país que da trabajo para todos y todas, ¿no? Y también, ahí, y quería hablar justamente de los espacios públicos, porque no sé si saben, yo milito en la Ciudad de Buenos Aires, en un espacio que se llama Buenos Aires 3D, Buenos Aires para el Desarrollo, la Diversidad y la Democracia, y justamente creemos que los proyectos nacionales y populares como los nuestros requieren que nosotras y nosotros pensemos un modelo de ciudad que le hable un poco más y mejor a esa clase media que no nos votó. A esa clase media que evidentemente quizás votó otra opción nacional y a nivel local vota la extrema derecha, ¿no? Acá. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires el 54% la votó Lilita Carrió. Quédense tranquilos. Pero sí creo que necesitamos generar un vínculo con esa parte de la sociedad que el propio Jaureche ya le decía a Perón, que el peronismo no le sabía hablar a los sectores medios, ¿sí? Y creo que ahí tenemos una deuda pendiente como espacio político, porque si la clase media existe es gracias a las políticas de inclusión de nuestros modelos políticos, ¿no? De nuestros modelos de país. Pero no puede ser que esa clase media se incorpore, mejore, acceda a un montón de derechos y después termine votando algo que está en contra de sus intereses y de los intereses del país. Entonces me parece que acá, en este tipo de ciudades, y en todas las ciudades grandes particularmente, tenemos que apostar por generar un modelo de ciudad que sea atractivo y que defienda esto tan básico como es el espacio público. Nosotros tenemos una frase en Buenos Aires 3D, y se acuerdan que empecé con lo de lo personal es político, bueno, nosotros lo trasladamos a las ciudades y decimos lo cotidiano es político, ¿no? Las escuelas son políticas, los espacios públicos son políticos, la calle, ¿quién usa la calle? ¿Él usa la bicicleta, el colectivo o el auto? Bueno, eso es político. ¿A quién le das prioridad? ¿Quién tiene prioridad? ¿Que se puede comprar el auto o pones más transporte público? Ahí hay una discusión, ¿se recicla o no se recicla? Digo, parecen cosas que están mucho más lejos, pero yo creo que es importante porque además cuando la clase media se fractura, esa pobreza a puertas adentro queda muy sola y empieza también a demandar muchísimos más servicios locales. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar como siempre estuvo la militancia peronista, siendo un colchón de esa fractura e incorporándolos y también revisando estas formas de hacer política para que tengamos una alianza mucho más fuerte, estable, que nos permita tener esta alianza entre sectores medios populares y empresariales para realmente construir ciudades y el país que necesitamos con el desarrollo profundo y la transformación profunda que necesitamos, que es con gobiernos como el nuestro. No va a suceder en la Argentina con ningún otro tipo de gobierno que la Argentina llegue a ser un país desarrollado. Somos el único espacio político que realmente habla de eso. Cuidado porque otros hablan solamente de poner parches. Nosotros no solamente decimos que está mal la deuda y el FMI porque sí, sino que hablamos de cómo vamos a transformar el país. Soñamos el país a 20, 30 años. Esto es lo fundamental y lo diferente. Algunos quieren estar ahí para hacer su negocio o en realidad, creo que lo dijo Marcos Peña en alguna entrevista o alguno de estos funcionarios, en realidad saben muy bien que ellos llegan al gobierno en un momento para ponernos camisas de fuerza del esquema neoliberal, que por más que ganemos las elecciones podamos transformar poco, ¿no? Nos ponen la camisa de fuerza de la deuda, nos ponen la camisa de fuerza del FMI, de los acuerdos de libre comercio, de acuerdos de participación público y privada que duran muchísimos más años que los gobiernos. Bueno, por eso, en contra de esas camisas de fuerza, es que es fundamental que ganemos la elección en el 2019, compañeros y compañeras. Hay que ganarla y tiene que ganar la ciudad total, ¿no? Les agradezco muchísimo la invitación. La verdad que es un honor para mí que me hayan invitado a compartir esta tarde con ustedes. Me parece que hay mucha energía en la sala, así que seguro que van a poder construir la alternativa y estoy segura que la conducción de Fernanda les va a permitir construir esa alternativa de ciudad para ganar la intendencia y quedarnos...